en el 106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí estamos en el programa número 41 de Salteame, segunda temporada. No es el programa 41 de la segunda, es el programa 41 en total. Acá tengo junto a mí a mis queridas amigas, Aldi, ¿cómo te va? Buenas noches, Sergio. Me encanta que estés al aire. Creo que es la tercera vez que estás conduciendo el programa, ¿no es cierto? Así es, la tercera vez que estoy al frente acá del principal micrófono, si se puede decir. Sí. Pero poniéndole todo, ¿no? Poniéndole todo en la cancha. Un abrazo muy fuerte a Tomás Paramio, que nos debe estar escuchando, ¿eh? Te extrañamos, Tommy, obviamente. Pero bueno, vamos a poner el pecho. A esta situación, así es. Te esperamos, Tommy, que vuelvas la semana que viene. Así tomás el mando de Salteame. Buenas noches, Marcela, ¿cómo andas? Buenas noches, equipo. Es así, extrañamos a Tommy, pero Sergi cumple muy bien su rol, así que es. Está todo cubierto. Tommy puede dormir en paz, ¿o no? O no dormir, me parece, estaría morena, festejar en paz. Más morena que de costumbre la veo a Marcela. Volví caribeño. Volviste caribeño. Es así, tuve una experiencia en el norte... En el norte del continente. De los muchos estados. De los grandes estados. Ajá. Unidos. Unido. Que de unido no tiene una mierda, la verdad, pero bueno, fui al mundo, debo contarle a la audiencia, fui al mundo feliz, que descubrí que no era tan feliz, pero bastante feliz, junto a Mickey Mouse. Así que si pueden darme para ver Duro de Matar, Rambo o algo de eso, se los agradezco porque tengo un nivel de ternura adentro que ya no sé qué hacer conmigo misma. Pero bueno, así que la he pasado muy bien, me he bronceado, pero ya ahora estoy intentando que se me vaya porque me da vergüenza. Así que esto es lo mejor que podía hacer. En breve nos vas a estar contando ahí alguna historia que haya pasado en Disney mientras vos estabas ahí. Sí, prácticamente casi me quedo en Argentina. ¿Hiciste una nota para Salteame? Y tuve ahí unos encuentros con varios personajes. Segunda temporada. Varios de. ¿Cómo se llama? De películas. De películas. Así que. Entrevista audiovisual, ¿no es cierto? Entrevista audiovisual. Al que entrevisté tenía la cara tapada. Uf, para que se den una idea. Era, no sé si ustedes vieron Toy Story. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vieron el soldadito de Toy Story? El así que es. Ese que sí, no sí, que, sí, bueno, sí. Ese bueno, anda por Disney caminando. Lo perseguí e hizo así con la mano. Y ajá. Como buena periodista argentina, le hiciste una pregunta. Una pregunta, por supuesto, la recontestó, ¿viste? Porque los yankees son súper copados con la gente, sobre todo con la gente que consideran sudaca. Son recopados. Me suena a ironía, ¿no? Y un poquito nomás. Necesito bueno. Cargarme de ironía para poder sobrellevar esto porque claro. Ustedes no saben lo que es Disney. Yo, si querés presentarlo vos. Acá estamos con el niño de las redes sociales. ¿Cómo no lo presentamos todavía? De verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Que se ha encargado de unas lindas etiquetas que ya tenemos en Salteame. Las calcomanías, disculpen. Sí, calcomanía de Salteame. Nada. ¿Cuándo salimos a hacer una pegatina? Cuando quieran. Va, vamos a tener que repartir muchas para todos. Ya estamos planeando la segunda tirada, porque la primera 150 se fueron en una semana. 150 no desaparecieron sí, de nuestras manos. Sí. Mucha gente pidió por Salteame. Hubo repercusiones en Instagram también. Salteame va creciendo. Sí, eso sí. La gente quiere su calco de Salteame. El cielo es el límite. Hoy también salimos para el viejo continente. No. Esa es una noticia que les tenía que dar. Del estudio para afuera. Por favor. No, mentira. Sí, vamos a ir acompañados. Vamos a estar acompañados, me dijeron. Así es, nuestro invitado del día de la fecha. Pero bueno, ya lo ya lo presentamos. ¿Dónde ya terminamos hoy, Tommy? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Todos los programas te hago la misma. Desconozco. Yo conozco lo que van a hacer, chicos. Todos los jueves hacen lo mismo. Escúchame. Tratar de conquistar al mundo. Claro, tratar de conquistar al mundo. O chicas. su defecto. No sé de qué estás hablando. Mujeres indefensas en busca de alcohol. No, bueno. Acá nuestro invitado se ríe, no sé por qué. Sí. Porque no sabe la que le espera, claro, pobre no tipo. ¿Viste? No, tampoco lo asusten, ¿eh? Es un, tiene una gran noche por delante. Claro, él está contento, míralo, está chocho. Cuéntame, chicos, perfecto, ¿qué hicieron en sus vacaciones? La realidad es que... Además de extrañar al Salcame, porque hace dos semanas que no estamos charlando, diciendo boludeces. Tenés vivo, razón. Digamos. Saludemos. Hola, Juan, nuestro operador. Buenas noches. Buenas noches, hola, Juan. Pipo. Un gusto que estés acá. Me tira los grillos. Ahí, Pipo, viste, que se pone siempre en la misma, en el mismo lugar. Es como que cumple su... Todos cumplimos un rol, ajá, acá. Así, Pipo, claro, está laburando con la computadora. Bien. Y nuestro querido... Mira, me estaba matando el reflejo acá del vidrio. Facu, querido, gracias por estar acá. Un gran amigo Salteame de la casa. Está contigo. Salteame está contigo. Lluvia de aplauso para él. ¿Yo qué hice en las vacaciones? ¿Qué además de estudiar... No sabés lo que estudié. Una locura. Terrible, dejé los libros acá en La Plata. Creo que la cara que hoy tenés es por de tanto estudio. Sí, yo lo veo igual. ¿Sí, no? Sí, esa ojitos, cara de cansado. Ojitos hinchaditos, cansados. Claro, es brillosos. De arranqué a cursar hoy de la mañana y estoy está muy complicado. ¿Fue muy duro? Sí, está complicado. Pero bueno, mis vacaciones estuve ahí en mi pequeño pueblo, 25 años, disfrutando dos semanas de salir con amigos, estar en familia. ¿Algún que otro asado ahí con resaca? Asado, fútbol, mucho fútbol, mucho fútbol. Creo que hablando 10 salidas y 11 partidos de fútbol, poner una cosa así. Mucho fútbol. Reventado, sí, sí. Todos los días me cambié la estadística, Sergio. El otro día eran 5 anoches, 8 partidos. ¿Cómo es la movida? ¿Sumás un partido por día? ¿Le mentís a la audiencia? La realidad es que jugué más partidos que noches que salí. Pero ponele que... ¿Las noches cuentan diferencia como partidos? Ya no te estaría creyendo. Las noches cuentan como partidos. Bueno, son otra clase partidos de partidos. Difíciles. O batallas. Son batallas. Otra clase de partidos, ¿no? Digo, de fútbol... ¿Cuántos goles has metido? Varios. Un oyente de 25eño podría llamar a ratificar lo que estás diciendo, ¿no? A dar testimonio. A dar testimonio. ¿Algún amigo que esté ahí al aire escuchando? Sí, puede ser. Podría llamar y... En vivo. Llamado a la solidaridad. Verificar estos datos. Claro. Hablando de fútbol, el lunes empiezo a jugar el fútbol, chicas. ¡Epa! Chicos. Muy bien. Marce, las mujeres al poder. Las mujeres al poder, todos los lunes a la noche. Ustedes pueden venir a ver. Lunes a la noche, fútbol femenino. Fútbol femenino, imagínate. Un montón de mujeres jugando al fútbol. ¿Qué rol cumplís dentro del equipo? Todavía no sé. Vas a... Pero andá a verla el lunes y le contás de qué rol. A mí me gusta correr mucho. ¿Va a haber muchas mujeres? Muchas mujeres. 10 mujeres. Puedo ir a cubrir el evento. Podés venir a cubrir el evento. El primer partido de fútbol de Aldi. Hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo. No hay chance. Voy a ir súper protegida porque, bueno, mi brazo tiene que estar protegido. Arquera no, ¿no? No, arquera no. Eso no es lo mío. El arquero. Para mí, el arquero es un bajón. Porque el tipo. Se come los goles. Ay, sí, pobre. Y, o sea, puede poner. Ataja. Bueno, es lo que tiene que hacer. Se come los goles, es un pelotudo. Entonces, el tipo la pasa para el orto. Claro. De los 90 minutos de partido. Es un puesto que requiere muchísima seguridad, coraje. No es fácil ser arquero porque sos el héroe y después sos el villano. Ese es mi problema con los arqueros. No son héroes nunca los tipos, ¿viste? Porque si atajan está bien. Romero, ¿no te acordás de Romero? Sí, bueno, Romero, pero gracias a Mascherano, te digo. Porque después si atajan, ¿viste? Me encanta Marcelo. Nadie hace nada, ¿viste? 0-0. No, listo. Y por ahí le tiraron 10 goles. ¿De qué querés jugar, Marcelo? A ver, ¿de qué querés jugar? Es verdad, ¿vos de qué jugarías, Marcelo? Yo quiero ser DT. Bien ahí. Yo quiero ser DT. Bien, me gusta. ¿Y vos, Aldi? A mí me gusta correr mucho. Sí. Así que puede, no sé. En la mitad de la cancha. Volante, volanta. Sí, hasta te. Sí, un 9, un 7. Y un delantero. Aldi, ¿en vacaciones sí. estuviste ejercitando? Más o menos, sí. Ah, estuve muy bien, ejercitándome. Muy bien. Aldi es una chica responsable en todo. Ella viene acá, hace programa, todo. Va a jugar el fútbol lunes, se entrena. ¿Viste? Hay que entrenar. No, porque imagínate, yo fumaba. Ahora dejé de fumar hace un mes. Eso es un buen dato, no hay que fumar. Así que digo, listo. Yo no estoy en condición ni de correr al micro. Bueno, pero sos la DT. les cuento, les cuento una... ¿Tenés una página en Facebook vos? Sí, soy atleta, pero... Sí. O sea, tenés en la página tuya tiene Facebook, un nivel de sarcasmo. Si quieren pueden poner me gusta, es la Chela Borajina. Está hace años en Facebook. Ahora la podemos encontrar, ¿no? Si la gente quiere ahí participar. Soy atleta para cualquiera que... ¿Por dónde nos pueden encontrar? ¿Cómo es eso? Yo estoy desentendida del tema. Esa es... una historia muy larga en que me hice una página de Facebook allá por 2010 y me considero atleta y la gente pone me gusta. ¿Corriste en alguna competencia internacional, nacional, provincial, local? Entrenaba mucho. Después entré al tema. Entonces, no puedo hacer. Empezó el otro. Les cuento una anécdota leve con respecto por a favor, la corrida y el viaje favor. Que tuve, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve un viaje a escala y estábamos en San Pablo, ¿no? Y de San Pablo teníamos que tomar otro avión. Ajá. Bajo del avión con mi hermana, las dos apuradas porque teníamos que subir a otro avión, pero escucho: ¡Marcela! ¡Marcela! Por todos lados. Digo: ¡mierda! Parlante. Entonces, chau, captura. ¿Qué hice? ¿Qué carajos? Todo el aeropuerto de Brasil buscándonos porque faltaban dos en el avión y que perdían el vuelo, entonces nos hicieron correr. Nosotros estábamos en una punta del aeropuerto de San Pablo y teníamos que ir a la otra. Corriendo. Qué irresponsables. Y por supuesto, chicos, el pulmón no me daba más. Corrí 5 segundos y ya dije, bueno, no voy de viaje, que me quedo acá, ya está. Pero tenía un plus, una presión de un tipo del aeropuerto que... su trabajo en el aeropuerto era corrernos a nosotras para que nosotras corramos más rápido. Entonces corrí todo el aeropuerto de San Pablo con un tipo que nos gritaba atrás que corramos más rápido. Para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba. Una presión, casi muero ahí. Increíble. Y después me llevaron, y como el avión ya se estaba por ir, nos llevaron ahí en un micrito y nos subieron ahí casi con el piloto. Ahí mostraste tus dones de atleta. Ahí me, sí, ahí me di cuenta que... Vestigios, ¿no? Vestigios del atleta que fuiste. Ahí me di cuenta claro. Que, claro, que el cuerpo recuerda, ¿viste? El cuerpo recuerda. El cuerpo recuerda, muy bien. The North remembers. Tengo un mensajito acá que me acaba de llegar... De Martín Moritán, qué grande Martín Moritán, un gran amigo allá de 25 de mayo que nos está siguiendo. A ver. Con Manu del Team y Juana Capdau, imagino. Ajá. Así que un gran saludo para ellos que nos están siguiendo en vivo. Así es, un gran saludo. Un saludo de acá de la chica... De Flequillo. Flequillo, Flequillo loco. Flequillo Amelí. Te va a ir bien, ¿no? Te va a ir bien con eso. Me parece ¿vos que decís? Sí. Yo creo que sí. Muchas gracias. Tenemos fe de eso. Muchas gracias. Además de correr por los aeropuertos, vos, Kela... ¿Vos, sí. Ali, qué has hecho? Además de jugar al fútbol. Además de entrenarme. Arrancar a entrenar. No, lo mío fue muy tranquilo. Casi retiro espiritual, diría yo. Imagínate, dejé de fumar. Casi no estoy tomando alcohol. Casi no salí en... ¿Estás saliendo a caminar? Salí a caminar, a correr. Los sábados a las 9 de la mañana. Sí, no. Sí. Ustedes se ríen, pero la verdad que fue muy... Yo me pongo triste de pensar cuando me toca a mí, ¿no? Toda esa parte. Imagínate, en el medio cumplí 27. A todos les llega. Chicos, en el medio, gracias por los mensajes a todos. Pero sos muy joven, Aldi, ¿qué pasa? 17. Aldi, ¿estás empezando 17. A atravesar la crisis? No, viste todavía que todo no. El mundo tiene una crisis para crisis? Cualquier edad. Es verdad, no, volví a nacer. Ah. Los 27 es la edad de la muerte, ¿no? Murió claro. Kurt Cobain, de los que la rodearon. Bueno, Jim Morrison, que ahora se declaró que lo asesinaron. Sí, lo asesinaron. Es la muerte de los que la rodearon. Amy Winehouse, o sea, y yo digo, bueno, no me muero físicamente, pero me muero espiritualmente y volví a nacer. Y volví a nacer, chicos. Soy otra Aldana, una Aldana espiritual. Y para mí, o te morís los 27 o no puedes aguantar no hasta los 80 claro, y pico. Tal ¿viste? Cual, ¿qué va a ser? Tal cual. Es un filtro que hace la vida, ¿no? Si no te morís los 27, por lo menos morite a los 38.000 años, qué sé yo. Para los que la roquearon igual. Mirá que los muchachos que se han muerto a los 27 tienen, la roquearon mucho. Tienen una historia. Y de bueno, por eso. Dejaron una historia para hacer para honor contar. A tu rock y morite a los 27. O, sí, sí. No sé... Hacerle la merienda a tus nietos. Y acá el señor Tomás de Urraza, ¿cómo lo vivió? Yo descansé, por suerte, descansé mucho. He llegado a dormir 18 horas. Récord Guinness. Uno acumula horas de sueño perdidas, en realidad. Hace 4 meses que le estaba. Claro, horas de sueño que nunca aprovechamos y bueno, llegaron las vacaciones y las quise aprovechar. Quise encontrarlas, abrazarlas de vuelta con ellas. La noche de sueño. Con ella y con cuántas más. No, dormí 3-4 días así, tantas horas. Parece muy bien. Yo descansé por el... Estuviste ahí invernando. Salí alguna que otra vez. Al mejor estilo de Urraza, ya te conozco. Tal vez porque no tenías a tu compañero. Sí, me hizo falta, mucha falta. ¿Lo extrañaste mucho? Sí. Tu barbinario. Me extrañaste, la verdad que te re extrañé, Facu. No, mentira. Te inhibas, Tommy, decí que extrañaste. No, sí, lo extrañé un poquito a Sergio. Yo le mandaba mensajes por las noches. Le mandaba mensajes por las noches pidiéndole que vuelva. Nos escribíamos. No sé si están de noche, más a la mañanita, ¿no? Más tirando una 8, madrugadita. Yo imaginándome que Sergio se levanta, ¿viste? Para preparar el juego. Sergio se estaba levantando para ir a entrenar para el partido de fútbol, claramente. Obviamente. Le sí, estaba sí. haciendo el desayuno. Un desayuno ahí muy tranqui, después me comía unos fideos blancos y me iba a jugar. Qué rico. Así que nada, esas fueron mis vacaciones, muy tranquilo. Me acaba de llegar un mensaje. Te acaba de llegar, ¿lo puedo leer? Me puedo tomar el atrevimiento. Dale, qué grande Sergi, jaja, te van a enloquecer tantas mujeres que vos seductoras tenés, jaja. Así es el mensaje. Y... Nuestros amigos de acá le mandamos un saludo a Martín Moritán. Manuel Tim, ¿no? Manuel Juana Tim y Juana. Juana, ahí está, Juana Capdau, es un muchacho igual. Sí, Juano, es un muchacho. Bueno, Juanito, allá. Diversidad. Un saludo para ante ellos. Todo. Vamos a nuestra tanda y regresamos con nuestro invitado del día. Me parece de lujo muy bien. Tenemos hoy. Vamos a tener para hablar bastante. Un rato del viejo continente para la Argentina, La Plata. Nos vamos y volvemos. Chau. Segunda temporada. Look across the water, and I think of all the things I want to do. In my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you light the dress. Won't you come on over? For sale, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a 10. Hope you find the right man who fits it for you. Now, are you shopping anywhere? Change of color, are your hair? Yeah, are you busy? And did you have to pay that fine? That's. I want you to come on over.

Salteando. Voces que suenan en el 106.3. Segunda temporada. Salteame, humor con contenido. La juventud a flor de piel y seguimos en este segundo bloque de Salteame. Hola Aldi. Hola Sergio. Chicos, volvimos como prometimos. Estamos aquí nuevamente, sí, como lo prometimos. Dijimos que nos íbamos y volvíamos. Salteame, no miente. Salteame on air, diría. Pero ahora estamos súper, súper, súper culturales y súper acompañados. Transnacionales. Con el pollo cruzado. Con el pollo como cruzado. Como dijo acá nuestro colega. Arrancamos la... Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Diego. Buenas noches a todos. Desde... Aplausos. Desde Aragón, Granada, España, para La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Antes que nada, tengo que decir que este programa no se lo pueden perder y lo pueden escuchar por cualquier lado. Así es. Lo pueden escuchar por la FM 106.3, Radio Nauta. Y si no, nos pueden encontrar por las redes sociales. El niño de las redes sociales lo va a poder receptar. En Facebook por Salteame, si no en Twitter por arroba Salteame Radio. Y nuestra página de internet tan bonita, www.salteame.wordpress.com. Ahí, Gallego, nos podés escuchar. Disculpa que te diga así, esto con todo cariño. No te preocupes. Muy bien. Él dijo que no le jode tanto gallego como español. ¿Viste? ¿Preferís que te digamos gallego? Sí, me resulta más cariñoso, más divertido. Tiene una tonada más... Hay un par de chistes acá en Argentina que no dicen lo mismo. Ah, es verdad. Acá en la Argentina, con en torno a los chistes de los gallegos, como que los trata bastante de... ¿no? Los descansa, se podría decir. No tenemos buena fama aquí, entonces. No tienen buena... No, pero igual está todo bien. Está todo bien con España. En Salteame está todo bien. Así, somos un programa multicultural y estamos abiertos a todas las posibilidades. Contanos un poco, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué haces allá? Pues... Si estás en cualquier lado también, ¿qué haces ahí? ¿Está todo bien? Un poco, la verdad, que malvivir. Malvivir. ¿Desde hace cuánto que estás acá en La Plata, en la ciudad de La Plata? Nada, muy poquito, 10 días. ¿10 días? Y llegaste a causa de ser estudiante, ¿o no? Sí, ¿es así? Sí. Muy bien, a ver, explícanos un poquito, si querés. ¿Qué estudias? Pues yo estudio educación social y nada, esto un poco tema de educación en todo lo que sería exclusión, educación de calle, cárceles, drogadicción, prostitución, temas de género, sobre todo lo que no quiere la sociedad. Entonces nosotros hacemos ahí un poco, nos quieren como el parche en ese aspecto. ¿Trabajo social sería acá en Argentina, por ejemplo? Sí, ¿no es lo más seguro que sí. Ajá. Como cambian los nombres de las carreras, ajá, sí, trabajo social en España sería como un poco más burocrático, pero sí, también tiene una labor con nosotros. Te hago una pregunta que la verdad no tengo idea. ¿La educación allá en España es paga o es gratuita? Pues tienes de todo. Está bien, tienes podés de todo. Elegir. El problema que últimamente los está viendo, se está potenciando bastante más la privada en detrimento de lo que sería la pública. Está que bien. Es una desgracia en ese aspecto, porque a nosotros nos limita. Y, Diego, con la crisis que está viviendo España, ¿cómo lo podés contar vos? Pues la verdad que... La educación, la sociedad, ¿cómo lo está viviendo? Desde tu mirada, ¿no es cierto? España, en ese sentido, con el tema de la crisis, se nota sobre todo los recortes en tema de lo social. Tema educación, sanidad. Sanidad, estamos en un momento en el que casi están buscando la privatización directa y eso realmente es un problema bastante grande porque la gente... No tiene, o sea, a la gente la están echando de sus casas, claro, directamente, y hay un problema, o sea, y cada semana... Las casas son carísimas, ya no tiene sentido lo que valen, digamos. No, nunca han tenido sentido ese valor que se le dio, claro. Fue una burbuja que se nos ha explotado por capullos en ese aspecto, porque claro, no sabe hacerlo bien. Uh-huh. Bueno, hablando del gobierno, ¿no?, uh-huh, de la crisis... ¿cómo ven la monarquía ustedes allá? Hay reyes, en Argentina no... O vos particularmente, ¿cómo sentís esto? No podemos, claro. De que se conserve todavía esa tradición, si lo podemos llamar así, ¿no? De la monarquía. ¿No lo entendéis vosotros? No lo entendéis vosotros, tampoco lo entiendo yo. O sea, no... O sea, hay una, sí que hay una parte republicana que cada vez más fuerte, en el sentido, somos una democracia, lo cual, que pinta un rey, un vestigio del antiguo régimen ahí con una corona y haciendo desfiles militares. No lo puedo comprender. O sea, no, o sea, sé que existe, pero no entiendo su función realmente. Sí, no, acá en Argentina es impensable, ¿no?, que haya una monarquía, y la verdad que está bueno saber tu opinión, ¿no es cierto? Pero bueno... A ver, bueno, seguinos contando a ver más o menos qué es lo que más te gusta hasta ahora, en este poquito tiempo que estuviste acá en nuestra ciudad. De aquí nuestra ciudad, yo soy adoptivo acá de la ciudad de La Plata, ¿no?, hace 4 años, así que... La verdad es lo que más estoy disfrutando aquí de la gente, de hablar con uno, con otro, o sea, de no parar de hablar, de empezar conversaciones y todo el mundo te pregunta y tiene interés. Eso la verdad que es muy, muy bonito. ¿Cómo crees, o sea, vos como español o como gallego, cómo preferís que te diga, gallego? Como quiera, no te preocupes, pero... vos como español, lo voy a decir porque yo me siento mal, sigo gallego. ¿Cómo crees que es el español con los argentinos? O sea, ¿vos ves que es recíproco? O sea, si llega a haber un argentino o cualquiera, digamos, que llegue allá y que no sea español, ¿crees que lo reciben igual o es una sorpresa para vos que te tratemos así porque allá no es igual? No, no sé yo, la verdad, claro, también igual por el grupo, por la gente con la que me suelo mover es así claro. A todo el tiempo. Sí, también depende del grupo en el que te manejes, ¿no? Obvio. Pero no sé, o sea, en el sentido de que si lo has hecho allí, o sea, ahí en España, no, la verdad que intentamos ser lo más abiertos posibles. A ver, siempre te encuentras a la típica que no te da pie con bolo y pasa de ti a la primera o te pone mala cara. Pasa de ti a la primera. Pasa de ti a la Escuchen primera. Esa frase. Diego, yo tengo... Te cuento a vos y al público que nos está escuchando que tengo una amiga que está viviendo en España, es como mi hermana, y ella me contó un secreto. Me dijo que los argentinos estamos muy bien vistos allá en España, y me dijo que incluso, si ponele tanto un hombre como una mujer dice que es argentina o argentino, gana desde la primera, como dijiste vos recién. Tu amiga tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Muchacho, no sé qué estamos esperando. Estamos haciendo acá. Chico, ¿cuándo sale el avión para España? Tommy, tenemos que charlarlo seriamente. Vamos a tener que cerrar unos números. A ver si con la tercera temporada llegamos. La tercera temporada la hacemos en España. Directo desde España, ¿no? Sí, directo desde España. Estaría buenísimo. Yo os pongo la casa. Tenemos asilo político, de paso. Hoy fuera del aire me contabas que un grupo de amigos tuyos tenía un programa de radio allá... ¿En Granada puede ser? No, estos son de Zaragoza y se llaman... Zaragoza y se llaman La Mirada Sucia. La Mirada Sucia, y eran un programa así más o menos como este, pero a la española. A la española. ¿En serio? Con las papas españolas, ¿viste? Con las papas bravas. Estaría buenísimo coordinar. Estaría la verdad que muy bien, me pongo en contacto con ellos y si ven el visto bueno... Le ponen el visto. El visto bueno y hacemos una... ¿Cómo es que se diría? Hacemos un Skype en un vivo, Skype en vivo con los muchachos de españoles. Yo tengo una pregunta cultural, musical. ¿Te da vergüenza que David Bisbal sea español? Hoy en día se está comiendo a una de las mujeres más lindas de la Argentina. Eso te iba a decir, se está comiendo un... Pero igual un es David argentino. Bisbal, viste. Yo no sé, su majón. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Diego? Yo estoy rojo de la vergüenza. ¿Quién pudiera ser David Bisbal igual? Te aguante digo. La polla, ¿no? Aguante la polla. No, La Polla es una banda de punk rock. También, sí, también. De España. También. Vamos ahí. Y anarquista. Sí. Te quería hacer una pregunta respecto también a lo cultural, ¿cierto? Para no irme tanto del tema. ¿Qué opinan ustedes de los toreros, de la corrida de toros, de toda esa relación tan... catastrófica, ¿no? Que se ve. Podríamos hablar a David Bisbal de toro tranquilamente. Le hacemos un favor al mundo directamente. Lo ponemos a correr los toros ahí. Claro. Ah. Y si le pueden encajar un cuerno en medio del estómago, que lo hagan. Justicia por mano animal. Tal cual. Tal no cual. Matemos a los gallegos, pobres. No si, vamos a si vamos a sacrificar un español, que sea David Bisbal. Yo claro. Voto. Claro. O un rey. Nadal. Acá dicen que Nadal también. ¿Cuál es tu opinión acerca de Nadal? Tiene un brazo más grande que el otro. Sí, el derecho creo que es más grande, ¿no? Sí, creo que sí, donde hace más pesas, no sé. Es un hijo de puta. Nadal, Nadal es una persona que me aborrezco. Lo odio, no sé por qué. No sé. Lo aborrezco. Aborrezco a Nadal. Tommy estuvo leyendo en las vacaciones. Dijiste. Por supuesto, estuve consumiendo mucha revista de tenis, pero no, o sea, Nadal. Bueno, pero ¿qué pasa con los toreros? ¿Cómo se ven allá? ¿O cómo lo ves vos? La verdad es que vais a los temas más conflictivos en este momento. Se va a recalentar picante, y va a tirar toda la mierda. Viene picante. Los toros. Yo no estoy de acuerdo con los toros por el tema del sufrimiento, pero yo es que también tengo, porque yo me acuerdo con mi abuela de pequeño que veía a los toros con ella, entonces tengo ahí un pequeñito. Claro, una dicotomía. Hay una cultura muy arraigada al tema. Cada vez menos. Cada vez menos, ¿no? Sí, que además el toro es una cosa que tiene, o sea, que por su propio peso, por su lógica, tiene que caer. Cada vez la gente no va, es que en el momento que no dé dinero, eso se muere, ya está. Más fácil. ¿Y vos crees? Vos dijiste algo que, por la misma tradición, no sé qué dijiste, que se cae. ¿A vos te parece que la monarquía puede llegar a pasar eso en algún momento? Ahora con el quilombo que hubo en la monarquía, salió la gente a hablar, que es algo raro. O sea, si se quiere, en la historia de la monarquía nunca fueron muy, pero digamos, a nivel moral, criticados. Me parece que son cosas que llevan tiempo, pero que es posible. ¿A vos qué te parece como ciudadano, ¿no? Porque por ahí uno lo ve de afuera y lo piensa diferente. Tema de la monarquía, ahora, siglo XXI, viviendo una democracia, no entiendo la figura del rey. A ver, en España, en el sentido que cada vez hay más gente que está pidiendo un referéndum, simplemente que se diga, claro. A ver, votamos. No somos déjame elegir, claro. Incluso gente monárquica que dice, pues mira, si España entera dice que no hay rey, pues no hay rey, ya está. Claro, porque el rey no es nada sin su pueblo. Diego, te cuento. Acá el conductor se llama Tomás Paramio. Desde el 25 de mayo. Y desde el 25 de mayo nos está haciendo una pregunta directamente para vos. Nos pregunta, ¿qué costumbres disfruta de tu país y qué costumbres le parecen una anomalía humana? ¿De mi país? Sí. ¿Cuáles son las que disfrutas y cuáles son las que no te gustan para nada? Esta es una pregunta más completa. Anomalía humana, no sé, en plan... Lo que yo no sé si se hacen era como tirar una cabra de un campanario. Eso lo veo... Tienen unas costumbres ustedes, muchachos, que... ¡Mierda! Pobre esa creo que sería la que más puedo aborrecer. O tirarle dados a un toro corriendo por el monte, tirarle dardos, tirarle flechas. Esas igual son las que más aborrezco. Y las que más me gustan, no lo sé. Las tapas, la fiesta. Matar perros, dice ahora. Igual te digo que. No sé. Está bueno. Está buena alguna costumbre de los muchachos ahí que hacen sufrir un poquito los animales. Está bueno. Cada tanto, ¿no? Nah, se fue a la mierda. Ya está. Para mí. Cortamos. Vino con doble sentido la cosa. Me parece, no sé. Diego, para salirte un poco de esto tan conflictivo que te venimos preguntando y romper un poco el esquema, ¿qué opinás de los portugueses? ¿Qué opinás, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, no? Uf. No sé, Portugal está allí, no, tampoco... ¿El indio Bazambera o Cristiano Ronaldo? ¿Cuál de los dos? ¿Uno de los dos? Cristiano Ronaldo, desde luego, no. Dijo, Portugal está podría ahí. Podría ser. Existe. Me encanta nada porque más. No quiso responder. O sea, está bien. Es educado. No sé, tampoco les prestamos atención. Sabemos que existen, pero. Por cierto, no les damos mucha historia. Es como, bueno, están. Ajá. Venden toallas. Como los moros, ¿no? No tanto. Yo esto espero que no me esté escuchando una amiga portuguesa porque si no me capa, pero. Y bueno. Te quiero hacer una pregunta muy personal. Cuando estuve en España, la gente me decía mucho, qué guapa, pero nunca me decían, qué mona. Y me ofendía, ¿por qué no me dicen qué mona? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra palabra? No sé, mona es que lo utilizamos menos, pero sí se dice... ¿Es lo mismo? Pero... Sí, se podría decir que sí, pero es que guapa, decir guapa es mucho más guapa. No ajá. Sé. La gente se llena más, se abre el pecho. Son más completa, Aldi. No sos solo una cara bonita. No eso soy te solo quisieron una cara decir. De mona, digamos. Claro. Muy bien. Bien. Me gusta el mensaje. Y a mí me gusta el acento español. Tiene como una... Tiene fuerza. Bueno. ¿Vos qué crees de tu argentino? A ver, ¿me podés...? Porque yo... No tiene nada que... Bueno, sí, tiene un poco que ver, pero... tenía unas amigas que eran de Chaco. Y... tienen otra otra, claro, otra entonación. Entonces le decimos hablar un día como porteño, que ya no decían porteño, ¿no? Y hablamos muy violento, o sea, suena muy violento. ¿Vos podés imitar un acento argentino? ¿Lo mejor puedas? ¿Vos estás segura que...? ¿Tú estás segura de que él puede imitarlo? No, es más, te reto a ver si te sale el argentino. Dale, dale. Para que te sientas más tranquilo y más familiarizado, alguno de acá de la mesa podría imitar un español, sí, ¿no? O a una española, y vos podrías imitar a un argentino. Vamos a la obra. Vamos. Ya. Hola, Diego, pues, que ¿cómo te sientes aquí en la ciudad de La Plata, en el Olga Vázquez? Bueno, viste, pues aquí muy bien, porque la gente es re linda. Siempre está de aquí para allá, hablando con todo el mundo. Y es que sí, los latinos es que hemos de ser muy poz. ¿Viste? ¿Nosotros los argentinos? Pero cómo no, boluda. ¿Y cómo es que tú te sientes aquí? En Salteame con todo el equipo. Porque vamos adelante y nunca frenamos, joder. ¿De qué zona sos de España, Marce? Porque... Bueno, sí, pues yo soy de una zona de gente valerosa que ¿de Valencia? Pues yo que soy de Valencia, allí, pues la gente es valerosa y se sienta a tomar unas tapas. Toma unas tapas. Y joder. El cierre del argentino y los tengo que aplaudir de pie. De pie los tengo que aplaudir. Nos ponemos todos de pie. Las últimas palabras como argentino. Bueno, pues que mi amigo el argentinito nos anima a saludar. ¿No quiere saludar más? Perdonad, es que a veces se me pierde la cabeza a esta hora de la noche. Fuerte el aplauso para Dios. Qué grande. Nada. Yo, a mí me... ¿Vieron mi personaje, no? Yo Bravo, me imagino... Martela, también, espectacular. Yo me imagino un español sentado así, pa, deja el vaso de whisky y se pone a cerrar. Así me imaginé mi personaje. Muy bien los dos. Muy claro, bien los dos. Muy Sabina, ¿viste? ¿Qué onda Sabina? Es argentino, es español, el loco vive acá, vive de la radio argentina. ¿Qué pasa? Sí, la verdad que gustan las cosas que tenéis por aquí. Pero bueno, es del Atlético de Madrid, entonces muy bien. Ah, es del Atlético, igual que vos, igual que el Cholo. Todo bien con el Cholo, ¿no? ¿Todo bien con el Cholo? Re bien. Cholismo a muerte. Vamos al último bloque y regresamos. Vamos con, en el tercer bloque y último, vamos con un ping pong explosivo. Para finalizar nuestra entrevista de lujo del día de la fecha. Salteame, estrobobólico. Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra. Cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante. Siempre cambiante, pero siempre igual. Solita, hermosa y distante. En el cielo brilló sobre el monte de una cabra. La cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra. Pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quema. mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Segunda temporada. Segunda temporada. Jueves a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Estamos de regreso, último bloque, tercero de Salteame, programa número 41. Y aquí estoy junto a mi compañera, amiga Aldi Aldana. Que se quedó con ganas de hacer una pregunta, sí. A ver, ¿qué tenés? Diego, me gustaría, antes de que aparezca este pipón explosivo, me gustaría preguntarte qué es lo que te encantaría, por más que no lo hagas, pero que te encantaría hacer acá en Argentina e irte con esa sensación. Ojo. Acá en Argentina, lo que más. No lo sé, igual ver un derbi argentino de fútbol. ¿Cómo? Ver un derbi argentino de fútbol. Ver un derbi argentino. Lo tenemos que llevar al River Boca. Ese es el sueño. Un partidito. Un clásico. Un clásico, Boca River. O un Estudiante de La Plata, ¿o no? Tommy, lo podrías llevar. Acá Tomás de Urraza te puede llevar a... El clásico de esta ciudad, tendrías que ir a ver. Por mí perfecto, me apetece ver el ambiente de un campo de fútbol argentino. Con la barra brava, nos vamos con la barra brava. ¿Los tienen reconocidos en España por la hinchada o algo por el estilo? Sí, la verdad que sí. La 12 es archiconocida, aunque... Pero bueno, los barra... Una pena. Bostero, una pena igual que sea reconocida de ella solamente. ¿Qué más? Pero bueno, también están los borrachos del tablón, la Guardia Imperial. Los borrachos también están, bien ahí. No te dejé terminar, perdón. Y bueno, de esta manera, por comenzado el ping pong explosivo. Así es, ya vamos a ir a una cancha, ya vamos a ir a un derbi argentino. ¿Estás preparado? Este es un ping pong sencillo de preguntas con respuestas rápidas y sencillas. ¿Es blanco o negro? Perfecto. ¿Con cuál te quedas? Es uno de los claro, dos. Claro, uno de los dos. ¿De los tres o de los cuatro? No sé. ¿Te parece, Sergi, arrancar con la primera? Bueno, dale. La pregunta sin sentido que va como ping-pong ahora es: ¿comida china o música celta? Música celta. ¿Frutillas, cerezas, moras o directamente mermelada? Frutillas. ¿Con medias o sin medias? Sin medias. ¿Agarrar o coger? Coger. ¿Ronald McDonald? ¿McDonald, perdón? ¿O el Mago de Oz? El Mago de Oz. ¿Yerba o mate? Yerba. ¿Blanco o rata? ¿Blanca o rata? No sé qué decir. Voy a decir rata. Bueno. La opción sana. Sí, sí, sí, sí. Listo. No tenemos. Se ha finalizado. La última. ¿Con luz o sin luz? Mirá. Esa no estaba en los papeles. No estaba en los papeles. Indiferente. Indiferente, muy bien. Mientras sea argentino, dice. Mientras sea argentino. Muy bien, terminamos. Me encantó. Acá está bien, o sea, respuesta sencilla y rápida, dijo. Ahí tenés. Lo vamos a argentinizar enseguida. Puede ser salteamista, tranquilamente, por la respuesta que dijo con el perfil. Por favor, queremos que seas de nuestro programa. Queremos. Que hinche para nosotros. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado acá con todos nosotros. Un placer, un gusto haber compartido. Gracias, Diego, siempre. Y nos veremos en la cancha, todos juntos. Va con Salteame. O nos veremos todos Salteame allá en España. Primero en la cancha y después todo Salteame. En el derbi, ¿no? Obvio. En el derbi. Y ahora no te vayas. Y después en la casa, que ya dijo que nos invitaba a todos. Y ahora no en te Granada vayas. Tenéis ya sitio para dormir, así que. Genial. Mira. Alicante también. A mi amiga ahí. Nos vamos todos. Ya pegaste una habitación. Muchas gracias. Me encanta porque es un panroquero, tiene cresta. Anarquista y feminista. Listo. Ya está. Aldi, ¿qué más querés? Así finalizamos entonces. Finalizamos este bello programa. Un placer, un gusto nuevamente. Cerrá vos, Kela, si querés. Cerramos el programa número. 41. Número 40 y pico, ¿viste? Porque. Ya pasó la crisis. Claro, a Sergi le gusta decir el número, vamos a decir. ¿42? ¿42 te parece? Que el gallego se quede charlando con Tommy Raza un ratito ahora a la salida del estudio. Tiene que conocer la parte cultural más importante. Por favor, la palabra del Vasco Tomás de Urraza. Yo te voy a hacer conocer la noche nada más. ¿Vale? Perfecto. Nada más. Están vendiendo un montón de cosas que por ahí yo no te puedo ofrecer. No. Lo estás pintando muy bien, la verdad. Ojo ahí. Ojo. Son las chicas. Un gusto. Bueno. Chau, Juan. Chau, Facu. Esto ha sido todo. Chau, Pipo. El primer programa de Salteame de esta segunda parte del año, así que espero que siga todo bien. Y nos vemos el jueves que viene. Y espero que sobrevivan esta noche. Por favor, un saludo a Tommy, que vuelva y nada, sean felices. Master Sounds, The Baker Brothers. Salteame, humor con contenido. Yo escucho que empachan.